El Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular transmitirá un mensaje de la compañera Aloa Núñez, ministra de los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela. Recibo un saludo solidario y revolucionario. Hoy quiero expresar mi rechazo contundente, mi repudio a las declaraciones que dieran en Colombia, específicamente en Valledupar, a través del programa Buenas Tardes con Fabio, el señor Fabio Zuleta y el señor Roberto Barrosa, donde se expresan sobre la mujer wayú como una mercancía, donde de forma despectiva además se dice chinita, cuando la mujer wayú es una mujer cargada de sabiduría, es el pilar fundamental de la familia wayú. Recordemos que la familia wayú, el pueblo wayú, es matrilineal y siempre hay un respeto especial hacia la mujer wayú. Es definitivamente repudiable cómo dos personas se pueden expresar de esa manera de las mujeres indígenas wayú, cómo pueden tratarlas como mercancía, cómo pueden hablar obscenidades de una personalidad, de una mujer, que lo que es una mujer trabajadora, luchadora. Por eso hoy aquí desde Venezuela expresamos nuestro rechazo, nuestro repudio, y estoy segura que estoy dando la voz y levantando la voz de todas las mujeres wayú, y no solamente de todas las mujeres wayú, sino de todas las mujeres indígenas que se sienten ofendidas por personas que no entienden lo que significa la cultura, no entienden lo que son las costumbres de los propios pueblos indígenas. Y el pueblo wayú es un pueblo que toda la vida ha tenido su cultura, la ha mantenido y la ha defendido. Por eso hoy desde aquí, como mujer wayú, alzamos la voz para defender y para decir que la mujer es el pilar fundamental de la familia wayú. Es quien tiene la descendencia, es quien da la enseñanza a nuestros hijos, a nuestros nietos, es quien orienta a toda la familia con su sabiduría, con su prudencia. Por eso es que exigimos respeto a todas las mujeres. Las mujeres no somos una mercancía, no somos unas chinitas, somos unas mujeres dignas wayú. Apoyamos lo dicho por la ministra, nos solidarizamos con todos, lo difundimos desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, leales siempre, traidores nunca.